Bueno, se vienen varias actividades y una de ellas es Patagonia Monstrua. Pero queríamos saber de qué se trata esto, qué significa Patagonia Monstrua. Y estamos en comunicación con Dafne, que nos va a contar algunos detalles más. Dafne, buenos días. Karina te saluda, ¿cómo estás? Hola, Cari, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan? Intriga. ¿Qué es esto? Que son actividades de 3 días, también sabemos. El Patagonia, sí. Van a ser 3 días de un festival de arte LGBT, festival coordinado, armado, gestionado y con laburantes y laburantas del colectivo LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex, queer, no binarias. La idea surgió hace un par de años. Tenía como muchas ganas de armar un festival que fuera gestionado por personas del colectivo y que fuera un festival interdisciplinario. Van a ser 3 días de música, de danza, teatro, letras, arte visual. Si querés que pueda adelantar algunas cosas, sí, sí. Va a estar parte en el Centro Municipal de Cultura de Viedma, va a concentrar la mayoría, y después va a haber otras actividades, como por ejemplo la obra de Darío Levín, La Aurora, que va a estar en el Caldero Floral. Después va a haber unas lecturas, un taller en expresión raíz, un taller de danza y un taller de poesía. Y bueno, después se van a concentrar la mayoría en el Centro Municipal de Viedma, como te decía. Fermi de Gilden, Fer, Gaitanil, Paula Jiménez España, talleres de literatura y ESI, a cargo de Flor Bajo, talleres sobre niñezas y adolescencias trans, a cargo de Familia Arcoiris. Bueno, va a haber de todo un poco, la verdad que estoy contenta. Bueno, laburando hace bastante. Felicitaciones, Dafne, la verdad es que organizar un festival no debe ser tarea fácil, pero realmente esto de poder visibilizar es muy importante, ¿no? Y se está avanzando un montón en eso, y está bueno de que sea acá en la comarca, ¿no? Sí, es bueno, también esta idea de, yo, como ustedes saben, hemos hablado alguna vez, me vine a vivir acá hace un par de años, es un lugar que amo profundamente y que siempre digo como autopercibo patagónica de la comarca. Y tenía muchas ganas, realmente tenía como, me parecía como una tarea pendiente que tenía para con la comarca y para conmigo en ella. Es como algo que me pone muy feliz poder estar gestionando esto y laburando con gente tan linda, ¿no? Hay un montón de gente atrás haciéndome el aguante y acompañando. Ya daremos más info, seguramente. Bien, está buenísimo porque eso, como decíamos, ¿no? Está activa la colectiva, realmente se la nota activa. Sí, la verdad que estamos al palo. Bueno, Pamela Viana estuvo haciendo todo el arte del logo, me está ayudando también con la parte de artes visuales. Ahí, nada, estamos haciendo unas movidas lindas. La feria de producciones también, va a haber una feria de microemprendedores en los jardines del centro municipal. Esto va a ser viernes 17 de febrero, sábado 18 y domingo 19. Se va a dividir, después ya iremos tirando los programas y todo, entre el centro municipal y algunas actividades en Patagonia, sobre todo el domingo, ¿no? En Patagonia. Buenísimo. Cuando estemos, vamos a ir dando más información, por supuesto, de a poquito. Vamos a ir de a poquito, entonces. Vamos de a poco, sí, pero sí. Va a estar, que se va a poner re linda. Muchísimas gracias, Dafne, por estar comentando esto. Y bueno, por ahí, no sé si tiene alguna página o algo como para que la gente pueda informarse más sobre esto. En Instagram la pueden buscar como patagonia.monstra, y en Facebook también. Hay una página de Facebook que es Patagonia Monstra, y pueden buscarlas así. Y ahí de a poco vamos a ir subiendo los programas. Por ahora lo que estamos haciendo es subir algunas de las artistas que van a estar siendo parte. Y bueno, allá vamos a empezar el programa. Bueno, también está todo de qué va, esto de cómo está pensada, de la invisibilidad por fuera de las grandes urbes, el dar el lugar de poder repensarnos, y como el arte como la forma más transformadora y más amorosa de habitar el mundo para mí. Me parece como que está bueno eso de relacionarnos a través del arte e interactuar desde el arte con la comunidad. El arte es sanador siempre, ¿no, Dafne? Siempre. Sí, siempre. Es como siempre. Un lugar ahí vital, sanador, también como que da un lugar de comprensión, ¿no? Poder uh-huh. comprender lo que sean las diferencias, de coexistir, de tratarnos en forma más amorosa, más cuidada. Y creo que el arte ahí genera un lindo con la vida y con el buen trato amoroso y cuidado y feliz también, espacio para la risa y para divertirse. Buenísimo. Muchísimas gracias, Dafne. Y nos hablamos prontito, entonces. Abrazo. Gracias, Clarita. Mando un beso grande. Besote. Ahí estaba, entonces, Dafne.